cruzando los arenales me vine hasta aquí. Cuantito me lo amanezca me tendré que ir. Algarrobo de mi tierra, vainas doradas, así don Ricardo Rojas te lo cantaba. Amalaya, China, Yuya me supo olvidar, Gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. La la la la la la la la la chacarera, Gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. Mañana cuando me vaya por el salitral, consuelos tendrá que darme la chacarera. Guitarrita, caspizonco y vámonos los dos. Adiós mi tierra, xalaca, telares, adiós. Amalaya, China, Yuya me supo olvidar, Gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. La la la la la y la la ira la chacarera, Gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar.